parate y tómate un mate. Parate, no seas así. Mira que la vida es corta y te debes divertir. Deja de lado al estatus, déjalo y no pienses más. Viví un poquito tu vida y no te arrepentirás. Parate y tómate un mate, parate, no seas así. Mira que la vida es corta y te debes divertir. Canta, canta todo el día, aunque no sepas cantar. Verás renacer la dicha y tu alma se alegrará. Parate y tómate un mate, para, parate, no seas así. Parate, mira que la vida es corta y te debes divertir. Hay cosas que con dinero jamás se podrán comprar. No tenemos siete vidas, sino una sola y se va. Parate y tómate un mate, parate, no seas así. Mira que la vida es corta y te debes divertir. Para, parate y tómate un mate. Para, parate, no seas así. Mira que la vida es corta y te debes divertir. Pa, parate y tómate un mate. Parate, no seas así. Parache, mira que la vida es corta y te debes divertir.